juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Un fin de semana, o un domingo mejor dicho, que tiene hace pocas horas realizado un plenario departamental justamente de Montevideo, de la agrupación, de las distintas agrupaciones y militantes del 26 de marzo de aquí de la capital. Es una de las actividades que veníamos mencionando a lo largo de la semana pasada y también en la audición anterior, con muchas expectativas, y sobre eso vamos a estar conversando con la compañera profesora Romy Silva, integrante de la dirección del 26 de marzo. También vamos a estar en esta audición dominical abordando el planteo de las candidaturas y del trabajo que se está realizando en otros departamentos de cara a las elecciones municipales del 11 de mayo. Tenemos comunicación prevista, pero uno va viendo que se ha ido acelerando el ritmo de trabajo en cada lugar. Ayer estábamos en comunicación, por ejemplo, con el compañero Darío Camilo, que es el candidato a intendente en el departamento de San José. Él salió en una audición anterior, hace un par atrás, que quedó pendiente de seguir abordando otros aspectos. Y en esa comunicación que teníamos, nos iba comentando la gran cantidad de actividades a las cuales ha sido invitado para exponer como candidato y dar a conocer las propuestas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores sobre distintos temas. Bueno, creo que hoy tienen una actividad vinculada al agua, al proyecto Neptuno. Vaya si será importante su presencia allí, porque bueno, se trata del departamento, en definitiva, donde se va a estar instalando o se instalaría esta empresa con este proyecto, y por lo tanto es importante que de los gobiernos departamentales se dé respuesta clara al respecto, y también involucra, por supuesto, a Montevideo. Y diría que también involucra a Colonia, por lo que implica siempre este movimiento que se hace sobre las costas del Río de la Plata. Pero también nos hablaba que estaba siendo invitado para exponer sobre lo que fue el patrimonio y otras actividades. Bueno, los compañeros de Colonia también fueron convocados para reunirse con los trabajadores municipales del departamento. En San José también va a suceder. En fin, hay una multiplicidad de actividades que se van realizando. En Canelones, ayer mismo también, vinculado con cooperativas productoras, giras de prensa. En cada lugar se va dinamizando la campaña. Y como decíamos, en Montevideo ya se están haciendo reuniones barriales, pero en el día de ayer se realizó el plenario departamental de Montevideo, donde seguramente se definieron cosas muy importantes, y para ello le damos los buenos días a Romy Silva, integrante de la dirección del 26 de marzo. ¿Cómo estás, Romy? Muy buenos días, Gonzalo. Saludo allí a Sido en los controles. Un abrazo grande a todos los compañeros que van siguiendo la audición. Bueno, decíamos que en la audición pasada también tuvimos comunicación contigo, Romy, y bueno, vos planteabas con mucha claridad la importancia de elevar los niveles de organización, no solamente para la campaña municipal, sino para los objetivos políticos que tiene el 26 de marzo y el colectivo de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, y que el desarrollo de organizativo depende en buena medida de la participación de la gente, ¿no? De la concurrencia a las actividades, de involucrarse en los planes de trabajo, de asumir responsabilidades, porque uno puede elaborar muy buenos planes, pensar en tareas, pero si uno no las cumple, no las asume, bueno, las cosas no se materializan. En primer lugar, decinos cómo se desarrolló el plenario ayer, la concurrencia, las agrupaciones, la presencia de la gente, ¿cómo estuvo? Bueno, fue un muy buen plenario. Todos los compañeros, bueno, quedamos muy contentos porque es una instancia en la que las diferentes agrupaciones de Montevideo estuvieron presentes. Siempre se da en estas instancias el hecho de que se suma a alguien que escuchó en la radio, que está dispuesto a dar una mano, y tuvimos la oportunidad, bueno, de incorporar en dos agrupaciones a compañeros que se acercaron. Una instancia realmente de encuentro y de trabajo, además, donde, bueno, valoramos lo que cotidianamente trabajamos, no solo en las audiciones, sino lo que es el trabajo en las departamentales, cada 15 días, el trabajo que van realizando los compañeros, que lleva a hacer un análisis de lo que va sucediendo a nivel nacional, vinculado, por supuesto, en la región y en el mundo en el que vivimos, y eso más que nunca fundamenta, bueno, la importancia de presentarnos en esta instancia de las departamentales, donde sabemos que más allá del resultado electoral que tuvimos políticamente, jamás nos derrotaron, y estamos dispuestos, bueno, a recuperar el espacio con la propuesta de la izquierda, donde sabemos en una campaña en la que vamos a ver en ese debate político, una supuesta confrontación entre la derecha y el progresismo. Decimos supuesta porque confrontación no habrá, se habla de un mismo modelo económico en ambas propuestas, de ahí la importancia del proyecto de Unidad Popular Frente de Trabajadores como único proyecto que en esta instancia se presenta de izquierda, es la alternativa de izquierda que nos permite a nosotros, bueno, recuperar fuerzas y prepararnos, porque se deben juntar además lo que sucede a nivel departamental con lo que sucede a nivel nacional, y hay un modelo económico que influye, por supuesto, en la realidad particular de los departamentos, de cada uno de los municipios, pero esto afecta a nivel macro. Entonces, de ahí la importancia de presentarnos, sabiendo las posibilidades que se nos presentan para nosotros, sabemos de las dificultades. Ahora, presentarnos nos exige fortalecer ese trabajo orgánico y llegada a la finalización de esta etapa, bueno, valorar con cuántos nos quedamos, cómo fortalecimos las agrupaciones, valorar cuántos brazos pudimos sumar, valorar el trabajo que se va a realizar con los vecinos. Y cada una de estas instancias, como vos decías, nos lleva a tener que fortalecer eso que mencionamos como el trabajo orgánico, que es un trabajo colectivo, donde las agrupaciones juegan un papel fundamental. Allá se conversaba en la puesta en común que cada una de las agrupaciones realizaba, pero también con la presencia de los jóvenes del 26 de marzo, donde se presenta un plan de trabajo que se ha ido armando y, por supuesto, se va a profundizar, que implica, bueno, salir de la calle, la presencia en las ferias. Ya en lo próximo vamos a tener la semana que viene, el sábado y el domingo, presencia y trabajo en la feria de Salto y Durazno. El día sábado, el domingo, se va a estar presente en Punta de Rieles, en Tristán Narvaja también. Bueno, comienza a moverse realmente la maquinaria, y esto nos lleva, bueno, a poner en funcionamiento cada una de las agrupaciones. Se propuso desde La Pintada, por supuesto, de muros, salir a la realización de desembarcos, abierto el espacio a lo que son charlas en casa de familia, en lugares que se consigan abiertos, o en algún, bueno, club de algún lugar deportivo, el que fuera. Esas instancias que nos permiten, bueno, lanzar la propuesta de Unidad Popular Frente de Trabajadores en el encuentro del mano a mano con la gente. También comenzarán talleres programáticos. Se habló de toda una propuesta que nos va a permitir fortalecer el trabajo y nos va a permitir salir al encuentro en esta batalla de recuperar un programa y una propuesta de izquierda. Sí, yo te escuchaba, Rumi, y uno siempre piensa, ¿no? Y compara esto que vos estás diciendo y lo que han expresado los compañeros con lo que hacen otros candidatos, otras fuerzas políticas, otras coaliciones. No solamente cómo lo hacen, sino el contenido de sus cosas, ¿no? Lo que dicen. O sea, forma y contenido es muy importante a tener en cuenta siempre y en particular en una campaña. Acá la Unidad Popular Frente de Trabajadores no está impulsando un mega evento en el Radisson con un ticket de $1,000 como hacen otros candidatos para financiarse, entre comillas, sus campañas, donde invitan a todo el empresariado, a representantes políticos de otros partidos de la región, a bueno, embajadores. Eso no es algo que vaya a suceder en el marco de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Más bien las actividades que están organizando y realizando son justamente en los barrios, con los vecinos, con los trabajadores, con las organizaciones sociales. Vaya diferencia en la forma, ¿no? Hacia dónde uno apunta. Y ahí también el contenido. No estamos hablando de privatizar el transporte público o cerrar un medio de comunicación departamental, ni tampoco la discusión banal de las papeleras en 18 de julio, sino que el contenido que se le da a esas reuniones y a cada actividad es muy sustancioso, ¿no? Y que va directamente a las cuestiones sensibles que definen las condiciones de vida de la gente. Y creo que estas cuestiones la gente debe de percibirlas y es un trabajo militante el visibilizarlas. Por supuesto, tenemos otra idea y otra propuesta de lo que es la política. Y eso que vos mencionás, ahora donde se escuchan muchas voces, y esto que planteamos siempre es con el profundo respeto hacia los votantes Frente Amplistas, donde algunos se terminaron decidiendo, bueno, por votar a los menos malos, y hay que salir de esa propuesta. Hay que realmente sumar a la construcción de lo nuevo y de alternativa desde la izquierda que otros abandonaron. Ahora, eso que vos decís, escuchaba a distintos actores del gobierno actualmente, donde, bueno, se menciona se habla de los comités de base, se habla del encuentro con la gente. Ahora, cuando las actividades que propones están vinculadas a lo que vos decías, ahí hay una contradicción entre esa forma y el contenido. Entonces, ¿qué es la vida política? Bueno, la participación de la gente de cada uno de los barrios. La política es un asunto de todos, lo sostenemos, porque de eso depende resolver los problemas de la vida cotidiana y las necesidades básicas. Ahora, nosotros planteamos movernos en cada uno de los barrios con propuestas que apuntan a confrontar y a romper con este modelo económico donde las soluciones vienen siempre por el mismo lado, que no terminan siendo jamás soluciones, que sino es un problema que se va agravando a lo largo del tiempo. Ayer se hablaba del problema de transporte. Jóvenes directamente que mencionaban las dificultades que se les plantea, bueno, salir de su barrio y acercarse al liceo donde perdés ese ómnibus, no tenés otro. Lo lleno que van los ómnibus, entonces tenemos que buscar una solución al transporte ahora, pero lo pensamos otra vez por la vía de la privatización y por la vía del beneficio y los subsidios que se llevan las empresas que monopolizan el transporte. Si hablamos acá de la zona de Montevideo y metropolitana, no, hacemos otra propuesta. Recuperar espacios, ayer ya se hablaba también de la importancia del deporte. Bueno, eso es clave. Ahora, lo podés implementar, necesitas recuperar espacios, y donde vos lo largues después por la vía de las empresas, que va por el carril de la privatización y del lucro, y no vas a encontrar una solución. Y vaya si el deporte es fundamental para dignificar a la gente, para recuperar a los jóvenes, para que no estén en la calle, para promover la salud. Cuando hablamos de la vivienda, de la limpieza, siempre hablamos de propuestas que van de la mano con lo que es un programa de izquierda y romper lo que se nos hace creer, donde todo va por unas pequeñas parchecitos, algunas papeleras, o volcar siempre a la gente donde la responsabilidad es del individuo y donde el Estado entonces es carente de todo tipo de responsabilidad. Debemos cambiar, ¿no?, ese chip donde en esa reiteración permanente a lo largo del tiempo se nos hace creer que no hay más que de lo mismo, lo contrario es cosa a otros tiempos, y sabemos que eso no es así. Las propuestas de la izquierda tienen plena vigencia, y más aún en los tiempos que nos toca vivir. Sí, porque además uno no puede tapar el sol con un dedo, como se dice, ni ocultar ni la historia que le toca a cada uno, ¿no? Y si uno mira lo que es la historia reciente del gobierno departamental. Y uno dice, bueno, ¿quién gestionó el gobierno departamental de Montevideo? Bueno, resulta que por 35 años consecutivos ha estado en manos del Frente Amplio, o sea, de la misma fuerza política. Que uno podrá ir innovando en ciertos aspectos, porque la realidad es muy cambiante, ¿no? Suceden cosas, la sociedad crece, hay mayores niveles de consumo y por lo tanto generación de basura, los transportes a veces van cambiando de geografía, los puntos de concentración y requiere nueva concepción del transporte o articulación, mejor dicho. Es decir, la vida avanza y te va exigiendo replanificar, pero siempre... es de esperarse que se mantenga una coherencia en cuanto a la perspectiva y la concepción de las cosas. Pero cuando uno escucha a los candidatos que hoy impulsa el Frente Amplio, dice, necesitamos un cambio rotundo en la capital de Montevideo. Como si hubiesen gobernado la oposición, ¿no? Como si no hubiesen sido ellos mismos. Cuando te dicen, no, hay que atender el problema de la basura. Como si esto no sea un tema que se haya visorado hace largo data y como si ellos no hubiesen sido responsables de su gestión. Es decir, no se puede hacer borrón y cuenta nueva cada vez que empieza una campaña electoral, porque hay responsabilidades que deben ser asumidas y no se pueden omitir. Y la gente, esto también hay que visibilizárselo, ¿no? Bueno, mirá, vos vivís en tu barrio, no sé, hace 20 años, 25 años. Resulta que ese barrio está en un departamento que fue gobernado siempre por lo mismo. Entonces, vos no podés disociar una cosa de la otra. Hay responsabilidades que corresponden y que hay que señalarlas, porque de lo contrario, parecería que sufrimos como una amnesia colectiva cada 5 años y volvemos a creer en los cantos de sirena. En la política hay que ser consecuente, coherente y asumir responsabilidades. Y las propuestas que presenta la UPFT, que son sensibles para la gente, también son viables, ¿no? Si no se hicieron hasta la fecha, es porque no se han querido. Y esto también es algo que es importante conversar con la gente. Los recursos están. Lo que falta muchas veces es la voluntad política para ser llevada adelante. Sí, en ese sentido, Gonzalo, ayer compañeros participaban recordando esto, ¿no? 35 años de administración, qué se han hecho con los fondos, recorrer los barrios, pero vamos a toda la periferia, que es gigante. Bueno, y allí te encontrás con los problemas del saneamiento, allí te encontrás con las cunetas, que no atraviesa dos casas, cunetas donde varias cuadras quedan sumergidas en las aguas residuales una vez que cae la primera lluvia, lugares donde no existen las veredas, el tema de la limpieza, bueno, ni que hablar, que desborda realmente. ¿Cuántos espacios públicos se han recuperado? ¿Cuántas plazas de deportes tenemos? Porque no basta con una. ¿Cuántas plazas de deporte tenemos en cada uno de los municipios? Claro. Entonces, allí cuando empezamos a hacer la lista, porque no es un periodo, vos dijiste 35 años de la misma administración, bueno, ¿qué se ha hecho? ¿Dónde están los fondos que se han recaudado? Y acá nuevamente caemos en las tercerizaciones, que por ejemplo es el lucro de las empresas, y cuánto se ha resuelto con las mismas. Entonces, realmente esa es una etapa donde vale la pena reflexionar con los vecinos, bichar la situación en la que nos encontramos, bueno, y qué se ha hecho en todo ese periodo. Entonces, invitar a que no te quedes con esa opción de lo que supuestamente sería menos malo, sino que apuntes al cambio, a lo nuevo, a dar solución real a los problemas que se presentan en la vida cotidiana, porque la situación es la que vivimos en cada barrio, tener o no las veredas, las calles arregladas, tener o no una plaza de deporte, recuperar espacios públicos, dignifica la vida de la gente. Claro. Nos decían que, bueno, hubo muy buena participación. Vos venías comentando el nivel de aportes de los compañeros en los distintos temas. También comentabas que hubo resoluciones de actividades, los primeros desembarcos que se van a estar realizando el próximo fin de semana, en 3 ferias. También decías que se están previendo talleres programáticos, lo cual es algo muy bueno, ¿no? El trabajo callejero, pero también el trabajo de la generación de propuestas de forma colectiva y participativa. Y también nos decían que se han ido confirmando en estos días nuevos compañeros y compañeras que asumen la responsabilidad de la candidatura de las alcaldías, que bueno, en Montevideo son 8 municipios, en otros departamentos la cifra varía, por supuesto. Eso también es un trabajo muy importante, el asumir la responsabilidad, pero por sobre todo el tener propuestas específicas para cada municipio. También se está trabajando en esa dirección, Romy. Sí, allá se presentaron algunas alcaldías. Por ejemplo, vamos a tener el gustazo en el municipio F de estar en la alcaldía con la compañera Walda Mena, una madre trabajadora, militante del 26 de marzo. Bueno, en el municipio A se presentó ayer a Fernando Granja, también un compañero militante de a pie, súper conocido en el barrio. Jubilado, pero bueno, un trabajador de la salud de gran trayectoria militante. Se presentó además, bueno, esa primera línea de diles, donde los jóvenes juegan un papel fundamental. Ayer estuvieron presentes con una importante participación. Bueno, y otras alcaldías que se van trabajando, de compañeros que también ya están designados, que bueno, ayer no pudieron estar presentes, pero se viene trabajando en ese sentido, bueno, con los compañeros concejales. Ayer también se presentaron varios nombres. Se está trabajando en ello para ajustar toda esta lista de candidatos que, vuelvo a repetir, nos lleva a referenciar a cada uno de los compañeros en los barrios. Las actividades comenzaron a plantearse, comenzaron a presentarse, bueno, los compañeros que van a estar con las diferentes responsabilidades en este tema de las candidaturas en cada uno de los municipios. Y al mismo tiempo nosotros tenemos la invitación para el acto aniversario, que también se va a estar trabajando en estas instancias. Sabemos que el acto aniversario del movimiento, 26 de marzo, se va a realizar el sábado 29 a las 17 horas, allí en convención entre Canelones y Maldonado. Y al mismo tiempo que trabajamos en todo esto que estábamos conversando, bueno, la invitación para tener un gran acto aniversario, 54 años de lucha inclaudicable, siempre en la propuesta de la izquierda, siempre junto al pueblo. Y esto realmente, bueno, llena de fuerza, llena de responsabilidad también, que todos la asumimos, y se lleva siempre a cumplir las propuestas cuando lo trabajamos en forma colectiva, organizada. Eso nos da realmente el respaldo de cada compañero, nos da mucha fuerza, esperanza, y bueno, son instancias que nos activan realmente, que nos lleva a dar la pelea, porque no nos resignamos, por el contrario, apuntamos a la construcción de la alternativa, y todo aquel que escuche y esté dispuesto a acercarse a cada una de las actividades, a conversar con los compañeros en cada uno de los municipios, hágalo. Vamos a estar anunciando el trabajo y la presencia en cada una de las ferias, y está bueno darse un tiempo para dar la batalla, y que no nos impongan que hay un único camino posible. Sabemos que hay alternativas y su construcción depende de la participación militante, la participación política de todos. Vos decías, Romy, que también del plenario se definió ese compromiso de trabajar de cara al acto aniversario, que va a ser el 29 de marzo a las 17 horas, así en la puerta, la Fonoplatea, ¿no? En la calle, mismo en la calle, en Convención y Maldonado, que es una muy, muy, muy buena oportunidad para que la gente se arrime, no solamente para contactarse con gente de su barrio, para conocer a compañeros y compañeras de otros barrios y de otros departamentos, sino también para escuchar de primera mano las propuestas que tiene el 26 de marzo, no solamente en el marco de la campaña municipal, que evidentemente van a estar presentes, sino también la visión que tiene la organización sobre el estado de situación del país, que no es menor, ¿no? Porque muchas veces son como capítulos, ¿no? Nos imponen un capítulo, después otro capítulo, otro capítulo, y no vemos la continuidad, no vemos la generalidad de las cosas. Quieras o no, ya vamos 15 días del nuevo gobierno del Frente Amplio, donde han pasado muchas cosas, o por lo menos se han anunciado cosas también muy importantes en perspectiva para este quinquenio. Entonces, como organización, evidentemente hay una valoración de lo que ha sucedido hasta ahora, y también hay un análisis de las líneas que van trazándose hacia el futuro. Entonces, es muy importante la participación de la militancia en su conjunto, de los que ya están activos, pero también extender la invitación para estar presentes en el acto. Sí, tal cual. Extendemos en esta instancia, es el momento de realizar este trabajo de invitar para el acto, porque nos queda muy poquito. Estamos hace 2 semanas para el 29 de marzo, y al mismo tiempo que vamos trabajando en esto que mencionábamos de las departamentales, bueno, al mismo tiempo estamos en esta invitación para el acto, y vaya si será fundamental en estos tiempos donde vemos lo que sucede en la región, bueno, trabajar, recuperar la propuesta de la izquierda, que reiteramos, tiene plena vigencia, y bueno, estamos dispuestos a dar la batalla en colectivo, y fortaleciendo, por supuesto, el trabajo orgánico en cada uno de los lugares. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho, Romy, por estos 2 minutos. Nos alegramos realmente por el resultado del plenario del día de ayer. Y alentar a la gente a que lo discutido, lo acordado, se materialice y que podamos seguir sumando más gentes a esta campaña y al trabajo colectivo permanente. Así que muchas gracias y un saludo, Romy. Por supuesto, saludos a todos. Bueno, vamos a ir a hacer la pausa correspondiente de las 10 de la mañana y volvemos con más audición del 26 de marzo. Continuamos con la audición dominical del Movimiento 26 de marzo. En esta segunda media hora de programa, como ya está acostumbrada la audiencia, vamos a tener comunicación con un nuevo candidato a intendente por Unidad Popular Frente de Trabajadores, en este caso del departamento de Paysandú, el compañero Martín Andrada, a quien le estamos dando los buenos días. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días, compañero. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un placer comunicarnos contigo. Como decíamos, venimos ya semana a semana hablando con los distintos candidatos, pudiendo escuchar de primera mano el análisis que se hace como organización en ese departamento, el estado de situación vinculado a, bueno, a todos los temas que involucran a la población, pero también escuchando las propuestas que van surgiendo de la UPFT para estas mismas elementos que se señalan, ¿no? Y bueno, veníamos conversando con los distintos candidatos, uno de los pendientes que va quedando en la lista es Paysandú, pero también coincide, como te comentábamos previamente, con una noticia que, bueno, ya se venía procesando, pero que se consumó hace muy poquitas horas, que fue la firma de la intendenta que está ahora y sus jerarcas habilitando y, bueno, poniéndole justamente el punto final a la recategorización de algunos solares, algunos terrenos para la empresa IF vinculada al hidrógeno verde. Entonces, bueno, ante esta noticia, por supuesto que aún más se justificaba esta comunicación, pero bueno, arrancando por lo primero, el estado de situación del departamento y las propuestas, ¿cómo está la cosa, Martín, por allá, Paysandú? Bueno, primero de todo, saludar al plenario que se realizó ayer, el plenario de Montevideo, que nos han comentado, sí, que estuvo muy bueno, y eso también impulsa, ¿no? Saber de eso impulsa a los compañeros en otros lugares a redoblar los esfuerzos y que lo que emprendemos para esto, como vos decís, para el 11 de mayo, estar en las contiendas electorales departamentales, es muy importante, ¿no? Y más con todo lo que se está señalando, sin duda que nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestras limitaciones, pero eso no quiere decir que no podamos estar en el escenario con los temas, justamente, los temas departamentales, que realmente están preocupando mucho, ¿no? Claro. Si bien, por ejemplo, pasando, como decís vos, a Paysandú, tenemos este último tema que se venía gestando desde hace mucho tiempo y ahora le ponen el moñito, también hay una situación real que cada vez más angustiosa acá en Paysandú, es el tema del trabajo, el tema de la seguridad, que todo tiene que ver con las políticas que se llevan adelante, ¿no? Y queremos nosotros señalar esas cuestiones, ¿no? Porque Paysandú, sin duda, que tiene un historial de industria que ya no las tiene y parece que le están dando los ultimátums en estos últimos meses. Apareció el tema del frigorífico, los compañeros frigoríficos Casas Blancas, a la angustiosa situación de muchos meses de seguro de paro de los compañeros de Paicuero, y así se sigue dando a lo largo y ancho del departamento con situaciones que alarmantes, ¿verdad? Y cuando que no se ve en alguna perspectiva a futuro, que condiciona el andar del ciudadano, ¿no? De tener una perspectiva, de tener nada, la incertidumbre total. Pero bueno, con gusto nos vamos a encarar junto con otros compañeros a hacer la campaña, a estar ahí frente a las situaciones que se vienen dando. Este tema, lo último que estabas planteando vos, con el tema de la recategorización de los terrenos para la empresa esta que va a explotar, va a ser a partir del agua, va a ser el hidrógeno verde, la industria de hidrógeno verde. Nosotros, sin duda, junto con otras organizaciones sociales, estamos oponiéndonos a esto, ¿no? Pero el tema mayor, y que nosotros, sin duda, que nos falta algunos detalles también, no para cambiar la postura, sino para refrendarla cada vez más, que nosotros decimos claramente que el agua no es una mercancía y por lo tanto no estamos de acuerdo a que se explote el tema del agua para combustible, y mucho menos, si bien se ha dicho que el combustible va a ser para algunas empresas de camiones que están en la empresa forestal y que ya están haciendo las inversiones, todos sabemos que la gran magnitud es del tema de poner combustible en el primer mundo. Sin duda que tenemos que luchar para concientizar a la gente en el tema de que por el trabajo, en una sociedad que tenemos que falta de trabajo, están hablando de muchos puestos de trabajo, pero sabemos que estos emprendimientos llevados adelante no han tenido la capacidad de resolver los problemas de la ciudadanía, y los podemos repetir, ¿no? Lo que son las empresas forestales, el tema de las plantas de celulosa, que son los que traen realmente, se llevan toda la plata y dejan contaminación y poco trabajo, ¿verdad? Y bueno, creemos que nosotros podemos ir planteando en esto para que la ciudadanía vea que hay, que pueden haber alternativas, ¿no? En el departamento, para ir hablando y conversando y luchar por una sociedad diferente, ¿verdad? Y sí, que no tengamos que siempre estar pensando en el capital extranjero para que venga a solucionar las cosas, que nosotros decimos de hace 40 años acá en la intendencia, se alternan blancos, colorados, progresistas, y las soluciones no están viniendo para los trabajadores. De eso no cabe ninguna duda, porque podemos detallarlo, ¿no? Y ver en qué está nuestro departamento. Vos sabés que, Martín, que para compartir con la audiencia, bueno, esto de la firma se convirtió como en un hecho de relevancia para el departamento, y también lo han tomado medio de comunicación a nivel nacional. Y comentarle a la gente, ¿no?, que el decreto que se aprobó en la Junta Departamental tuvo 29 votos, de los cuales 27 fueron a favor del proyecto, ¿no?, la recategorización de dos solares, que implica justamente seguir avanzando en este proyecto. Y en su declaración, que bueno, después lo refrendó la intendenta, ¿no?, Núñez, Nancy Núñez. Y en su entrevista allí que le hacen luego de en este evento, ¿no?, de la firma, en una declaración, en un pasaje, dice que está en un día importante para Paysandú. Dice: entendemos que de esta forma estamos aportando al avance del departamento, especialmente porque creemos que tenemos que recuperar aquel espíritu industrial que en algún momento supimos tener y que ahora debemos reconfigurarnos de otra manera. Estas propuestas nos están dando esa oportunidad. Evidentemente no coincide en lo que vos estás planteando, Martín. Pero sin duda, porque incluso en lo que desarrolla a veces en alguna oportunidad en los medios de prensa, la empresa habla de 3.000 puestos de trabajo, pero después nos quedan ni 200 si fuéramos a hablar en concreto. Que eso ha pasado en todas las instancias de que se implantan estas industrias, ¿verdad? Y todavía cada vez más la problemática que el gobierno va a ser, el Estado va a ser parte de las inversiones, otra vez arriesgar, ¿no? El dinero de los uruguayos para emprendimiento que no van a dar las soluciones definitivas a la situación. Por eso es que nosotros, hay compañeros trabajando junto con organizaciones sociales, cómo van a ir denunciando, cómo se van a ir manifestando, tienen una hoja de ruta, pero sin duda que hay que concientizar más gente, porque también el doble discurso se manifiesta en estas situaciones. Vos dijiste ahí cómo se había dado la votación en la junta, y ahí hubieron dos votos en contra de dos ciudadanas que pertenecen al Encuentro Progresista, ¿no? Sí. Y que muy fervientemente los días anteriores se habían declarado en contra y que, bueno, agitaron toda la situación. Sí. Pero ¿qué pasó después? Pero después las declaraciones después que se pasó a la junta, las declaraciones después fueron muy ambiguas. Bueno, que el partido lo va a mirar, va a observar el contrato, que no está todo definido, y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que combatir, ese doble discurso que para la tribuna, de decir que estaban en contra, las mujeres heroicas le llamaron en algún momento, pero a pocas horas ese tema de la votación, de ir en contra y todo eso, quedó por las declaraciones evidentes que el partido, el progresismo, le tiene que haber bajado la línea, o simplemente, como decimos algunos, oportunismo, ¿no? Buscar la escena que le puedan llamar algo a lo electoral para después quedar diluido, ¿verdad? Claro. Capaz creo que fue Carolina Klose que la llamó, porque Carolina, la vicepresidenta actual del país, es firme defensora del hidrógeno verde, ¿no? Incluso en plena campaña, seguramente la habrá llamado ella para decirle los beneficios del hidrógeno verde. Pero, sin duda que ahí hubo una bajada de línea, que ya estaba, yo creo que se utilizó nomás, ¿verdad? Porque, bueno, veremos cómo se va desarrollando esto, pero lo importante es la participación de los compañeros para generar, bueno, con información, buscar la manera de no sé si de frenar, pero buscar cómo podemos concientizar a la gente que eso no es la solución para Paysandú, no por el tema que tenemos de trabajo y situaciones reales, ¿verdad? Claro. Imagino, de las veces que estuve allá en Paysandú, Martín, el tema de la vivienda a uno lo notaba como una de las cuestiones centrales para la población, ¿no? Vos sabés bien que la Unidad Popular tiene su propuesta en esta área, vinculando los recursos nacionales, pero también los gobiernos departamentales. ¿Cómo está la situación vinculada a la vivienda en Paysandú? Bueno, el tema de vivienda en Paysandú ha habido mucho realojo, pero no quiere decir que eso sea la solución, ¿verdad? Claro. El realojo de los lugares que están en contra de la costa, que están inundables, que están en predios que no tenían que estar, eso ha habido, pero no trae la solución a la parte final, ¿no? A la realmente la carencia de vivienda para los trabajadores. Esto es una solución a media. Tenemos que decir, ya hay denuncias de otros realojos de las condiciones que tienen esas viviendas, de que en el poco tiempo empiezan a percibir que hay que hacerle mantenimiento y la gente no puede hacer el mantenimiento porque justamente no tiene trabajo, o el trabajo que tiene no da para hacer las reparaciones en la vivienda. Entonces, eso también, creo que las dos cosas van de la mano. Hay, en últimos días saltó un problema, que trabajan empresas tercerizadas dentro de las empresas, no le incumplen con los trabajadores. Es un tema muy complicado que está pasando Paysandú con el tema de las viviendas de los realojos, pero sin duda que eso que vos planteás, el tema de la vivienda para los trabajadores, nosotros seguimos en los lugares que tenemos llegada a manifestar el tema de la propuesta que tenía la Unidad Popular Frente de Trabajadores para el tema de la vivienda, ¿verdad? Eso viene a dar una solución real. Ahora estaban hablando en estos días en la prensa de que quieren poner impuestos, más porcentaje de impuestos del patrimonio para que eso sea destinado a la vivienda. Y nosotros decimos que claramente acá, para resolver el tema de la vivienda, el proyecto de la Unidad Popular está cada vez más vigente. Sí, además uno ve la agilidad en este caso de la Junta Departamental para recategorizar suelos, para gestionar el otorgamiento de tierra, en definitiva, de todo el ciudadano a una empresa. Y qué bien vendría esa agilidad para poner justamente una cartera de tierras a disposición de las cooperativas de vivienda o para la autoconstrucción, o bueno, para que se impulse justamente una política de construcción de vivienda municipal, estatal, departamental. Ojalá se contara con esa agilidad de la Junta y de los ediles para beneficiar directamente a la gente y no siempre, entre comillas, a través de las empresas, como es el argumento que dicen. Bueno, vamos a beneficiar a la empresa porque en última instancia supuestamente va a beneficiar a la gente. Bueno, ojalá fuera directa la línea, ¿no? La transición, utilizar la tierra del Estado o del departamento para la vivienda de la gente, del pueblo. Sin duda que debería ser el camino, pero bueno, hoy la realidad que toca vivir es esa, y que sin duda hay que cambiarlo y concientizar a la gente para que otro camino sea posible, ¿no? Esto de la... Vaya, si será importante lo que vos decís para tener una voz en la Junta Departamental que hablara de estas cosas. Claro. No de estar a los gritos y después cambiar la posición, ¿cómo es?, automáticamente, teniendo los problemas de esto. ¿Quién vinculó en la Junta todo este tema con lo que vos estás diciendo? A ver, decir, bueno, también habrá terreno disponible, tierra disponible para las cooperativas de vivienda, para construir vivienda. Y bueno, eso sería también, hubiese sido, si hubiera una voz de la Unidad Popular, un debate importante, ¿no? En dar y poner arriba de la mesa la problemática. Martín, hemos escuchado en estas horas a candidatos, a intendentes, ex intendentes que están siendo investigados, procesados, apartados de cargo, acusados de muchas cuestiones vinculadas, en definitiva, a la malversación y estafa de los fondos de la gente, los ciudadanos. En Paysandú, la recaudación y el destino final de los recursos, ¿cómo se está llevando adelante? Bueno, vos viste que en todas las intendencias están observados el tema de cómo que se dice, el tema de los recursos por el Tribunal de Cuentas. Sí. Siempre está observado y nunca hay un detalle, nunca se sabe de cómo se destinan, siempre se está diciendo que puede ser para ese lado, que hay disponibilidad de plata que se ha destinado en otra cosa. Pero eso en concreto, sabemos que se bicicletea la plata, ¿no? Pero no hay algo que blanquee esos temas o que lo ponga para que la gente lo pueda ver y saber dónde está su claro, dinero que el contralor popular. El contralor ciudadano no existe. Por eso nosotros tenemos, y después vamos a hacer llegar, un planteo para que eso sea más eficiente, para llevarlo adelante como en el programa municipal, de cómo se puede llevar un control municipal de todo donde va nuestro recurso, para que el ciudadano no solo tenga el control, sino también que haya herramientas para decir a dónde se puede direccionar. Eso es un apartado que tenemos en nuestro programa, que después lo vamos a compartir. Bien interesante. Martín, van quedando unos minutos, pero vos nos comentabas en otra oportunidad que se está contando con un local para la campaña, que se están trazando los planes de trabajo para de aquí al 11 de mayo. En términos generales, ¿cómo viene eso? Bueno, nosotros ya hemos estado con el local, lo estamos acondicionando. Este es un mes muy especial para nosotros, para el movimiento 26 de marzo, y creemos que ese local lo vamos a estar reinaugurando en la Aníbal Sampaio el día 26 de marzo, poder abrir las puertas y poner en consideración primero tener un lugar de referencia. No es el mismo que estábamos en Uruguay y Juncal, muy cerca del centro también, muy cerca de donde estábamos anteriormente. Y bueno, nosotros creemos que le vamos a dar esas puertas abiertas a partir, ya estamos haciendo algunas reuniones, pero el 26 de marzo, ese día, vamos a dar oficialmente como el nuevo local de la Unidad Popular Frente de Trabajadores para encarar esto. Después tenemos los compañeros que están trabajando en el programa, que están trabajando en cómo poder difundir todas estas ideas que estamos conversando acá. Eso también es muy importante. Y bueno, ver de qué manera podemos difundirlo mejor, ¿verdad? Y bueno, que los compañeros se sientan respaldados no solo con un programa, sino con un trabajo. Impecable, impecable. Bueno, Martín, te agradecemos por estos minutos, por la comunicación, por esta valoración de la situación del departamento, de las propuestas. Evidentemente queda mucho más para seguir conversando, pero bueno, nos vamos a estar encontrando ya sea en Paysandú con las actividades o bueno, quizás acá en Montevideo, así que un abrazo para vos y para toda la barra de Paysandú. Bueno, muchas gracias y bueno, estamos a las órdenes. Impecable, que pases bien. Abrazo. En estos minutos finales que van quedando, recordar las actividades que tenemos en lo inmediato, el fin de semana del 22, sábado 22 y domingo 23, se van a estar haciendo desembarcos en las ferias, arrancando en la feria de Salto y Durazno, también el domingo en Tristán Narvaja. Luego vamos a pasar bien los detalles, pero trabajar también de cara al acto aniversario del movimiento 26 de marzo, que como decíamos se va a estar realizando en este año, en esta oportunidad, el sábado 29 a partir de las 17 horas en la calle Convención, esquina Maldonado. Y esto es algo que para algunos es una actividad ya anual, que se autoconvoca, que ya está en el almanaque, pero en el plan de la militancia lo tenemos que colocar como una prioridad, un acto en el cual hay que militarlo. No solamente hay que ir ese día, sino que hay que militarlo previamente. Y eso es el valor, si se quiere, mayor que tienen este tipo de actividades. Se nos convierte en una gran oportunidad, en una gran excusa, en una gran herramienta para ir a hablar con la gente. La de invitarle al acto, pero fundamentarlo, porque es importante que esa persona esté en el acto. Porque allí va a escuchar a los jóvenes hablar sobre el estado de situación de la juventud en general y las propuestas que hay hacia ese sector de nuestra sociedad. Porque allí se va a escuchar a los compañeros vinculados a la territorial de Montevideo, a las distintas agrupaciones y las propuestas que hay para las elecciones municipales. Se va a escuchar una visión nacional que no se va a limitar solamente a lo electoral municipal, sino a lo que es a la vida del país, desde el punto de vista político, social y económico. Y también allí está la oportunidad para involucrarnos y vincularnos con otros compañeros y compañeras que están desarrollando múltiples actividades, múltiples tareas militantes en todos lados y con las distintas temáticas. Entonces, no solamente agendarnos la fecha, la hora, el próximo 29 a las 17 horas en Convención y Maldonado, no solamente agendarlo para estar, sino militarlo desde ahora. Salir a conversar con nuestros simpatizantes, nuestros votantes, la gente que aún está dudando. Recuerden todos ustedes la inmensa cantidad de charlas que tuvimos, gente que le hubiese encantado votarnos y acompañarnos, pero tenía un elemento allí de duda que hizo que terminara votando a otra fuerza política. Y que ya en estas pocas horas esa duda se incrementó exponencialmente y que sigue siendo justamente una oportunidad para volver a conversar con esas personas. Bueno, no dejemos pasar ninguna oportunidad, ningún vínculo, ningún contacto. Invitemos todos, militemos todos para el acto aniversario el 29 a las 17 horas en Convención y Maldonado. Nos encontramos. Que estén bien.